Tenemos una gran entrevista, deseada entrevista para el día de hoy, y ya estamos en comunicación con un gran artista visual, un ilustrador, un diseñador de conceptos visuales, como le hemos dicho aquí, también docente, uno de los fundadores de la cofradía de la Flor Solar, y bueno, a mi criterio también uno de los mayores... quien entendió como nadie el trabajo de los comunicadores. Me bajaste el audio, Nahuel, y dices, no me escucho ahora. En lo que hace a la identidad visual de las bandas, bueno, muy reconocido por su trabajo con Los Redonditos de Ricota. Estamos en comunicación con Ricardo Mono Cohen, más conocido como Rock and Ball. ¿Estás por ahí? Hola, hola, gracias. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, me siento un poco emocionado por tantos elogios. No, se nos está... Recién empieza la nota igual, ¿eh? Se nos tiembla el piso de la emoción. No, por favor, no es para tanto. Bueno, mira, te cuento que nos quedamos ahí con la idea dando vueltas de una frase que hemos rastreado alguna entrevista que has dado a otro medio, no sé hace cuánto y no sé si la recordarás, pero decía que la creación de ultrarrealidades es una de las cualidades del arte. Dicho por Rocambole, ¿qué tenés? A ver, nos quedamos nosotros manija con esta afirmación porque pensábamos cuál es tu concepto de ultrarrealidades. Pensábamos en las realidades por debajo, en las realidades simultáneas. ¿Cómo lo definís vos estas ultrarrealidades? Lo que pasa es que es tan difícil definir lo que es realidad. Un poco, bueno, nosotros estamos rodeados de todo tipo de realidades. Aquellas que nos dicen nuestros sentidos, que muchas veces son engañosas, y creo que las más fuertes son aquellas que imaginamos, esas que yo llamo ultra realidades. Así que bueno, me parece que el arte es un mecanismo como para utilizar justamente como herramienta esas ultra realidades, para expresar, para decir, para plantear mensajes que llegan, bueno, directamente por debajo de las capas de lo más consciente. Sí. O sea, cuando nos emocionamos con una poesía o con una película, es porque ha pasado por debajo de ciertas capas que nos hacen impermeables. Tal cual. Y, viste, yo tenía razón entonces en lo que estábamos discutiendo. Sí. La batalla. a ver, ¿cómo te podemos decir? ¿Rocambole, mono? ¿Cómo te gusta? Para así nosotros nos sentimos cómodos también. Esto es una especie de psicosis que tengo, ¿no? Claro, es una especie de... Bueno, hay un nombre psicológico para eso. Pero bueno, mis amigos me dicen mono. Desde joven, desde muy joven, desde chico. Mi mamá me decía Ricardito, y bueno, me conocen como Rocambole porque es una especie de marca de guerra que utilicé cuando empecé a publicar trabajos. Y bueno, otros me dicen maldito, mal bicho también. Sí, de todo. Bueno, acá vamos, cada uno te va a decir de una forma distinta en esta entrevista. ¿Sabés que estábamos? Te queríamos preguntar un poco acerca de tus influencias. Nosotros sabemos que bueno, uno de los grupos de diseñadores que según tengo entendido ha seguido bastante es Hipnosis, no sé si lo estoy pronunciando bien. Entonces queríamos preguntarte un poco acerca de cuáles fueron las obras que más te inspiraron a lo largo de tu carrera. ¿Y cuáles te parecen que son, no sé, los ilustradores que hoy en día están haciendo trabajos interesantes? Bueno, no, en realidad mis influencias son siempre bien antiguas. Siempre hablo acerca de la historieta. A mí me tocó vivir, cuando era niño, la época de oro de la historieta argentina. Entonces, mucho el maestro Breccia, el viejo, Grosso, me influyó profundamente. Hugo Pratt. Yo mismo me inscribí en el curso de los 12 famosos artistas, que en aquella época uno se inscribía a través de cupones que aparecían en revistas. Sí. Y bueno, hice el curso donde me corregía el mismo Hugo Pratt y me mandaba sus felicitaciones, todo era por correo. Wow. Y bueno, más allá de esas fuertes influencias que son las de la historieta, bueno, tengo la influencia de algunos clásicos. Muchos reconocen el amor que tengo por Goya, por Velázquez, por los grandes maestros del barroco, y también en el terreno de lo contemporáneo, bueno, ya no tan contemporáneo, pero Francis Bacon, como a muchos realizadores argentinos, también me influyó muchísimo. Y por lo demás, la Escuela de Dibujo Argentina, Scafati. El otro día vi un libro de él con una editorial que yo no conocía, creo que se llama Zorro Rojo, con unas ilustraciones de Scafati que eran increíbles, de los clásicos, digamos, de... Sí, Scafati, no sé. Realmente un maestro. Sí. Y por supuesto, el gran maestro del dibujo argentino, Carlos Alonso. Bueno, todo eso es un cóctel, ¿no? Una gran mezcla. Y después de los súper, hiper contemporáneos, bueno, me ha influenciado obviamente el arte callejero contemporáneo, el graffiti y todas sus grandes estrellas como Banksy. Sí, tal cual. Por ahí anda la cosa. Sí, yo soy una especie de devorador de imágenes. A veces he parafraseado a Borges, que Borges decía que él era mejor lector que escritor. Y yo te digo, soy mejor consumidor de imágenes que dibujante. Mirá. Y bueno, también en esto de pasar un poco, compartir un poco los conocimientos, estás llevando adelante un workshop que arranca mañana, ¿no es cierto? Junto a Flavio Mamini. Flavio Mamini, sí. Realizado, ¿no es cierto?, por artistas para artistas. ¿Querés contar un poco cómo es esta propuesta? Bueno, me han convocado para ver si se podía armar algún taller así corto, que ahora denominan workshop. Y bueno, con Flavio Mamini hace rato que estábamos dando en diversos lugares un taller corto sobre envase discográfico. Flavio Mamini es un experto en tecnología gráfica. Sí. Y bueno, yo creo que un poco he contribuido a ciertos envases que se han hecho populares con respecto a la música de rock en la Argentina. Entonces, bueno, hemos unido un poco aquello que nos apasiona y armamos una especie de curso donde la mayoría del aspecto de diseño por ahí lo parlo yo y Flavio se ocupa más bien de las partes eminentemente pragmáticas, como son los conocimientos acerca de materiales, papeles, tipos de impresiones, etcétera, que me imagino que un diseñador de gráfica musical le conviene conocer, digamos, para a lo mejor para ser a lo mejor más o menos creativo que los demás, pero sí son conocimientos que conviene tener a mano porque facilitan y porque hacen más ágil el desarrollo de cualquier idea gráfica. Tal cual. Y estábamos pensando un poco acerca de lo que fue tu trabajo sobre la democratización del arte, ¿no? Esto que vos siempre planteaste muchas veces de que, nada, como que estabas a favor de la reproducción técnica, ¿no es cierto? De que, bueno, las tapas y todo tu arte, digamos, esté plasmado en revistas, en remeras, en lo que de, ¿no es cierto?, en hacer accesible el arte. A veces tengo conflictos de discusión con algunos otros compañeros que han sido docentes en facultades como la Facultad de Bellas Artes de La Plata, donde un poco algunos a partir de la teoría crítica pregonan el conocido dicho de que una imagen pierde su aura a medida de que entra dentro de la reproductibilidad técnica, ¿no es cierto? En mi caso, yo puedo atestiguar que a mí en realidad lo que me creó aura con respecto a mi obra ha sido la reproductibilidad de esa obra. La hizo crecer. Sí, es como si tuviera una especie de gran exposición que yo no controlo. Buenísimo. Digamos, una exposición espontánea que la misma gente empezó a hacerla haciendo sus banderas y sus remeras. Y bueno, después más tarde, obviamente, siendo reproducida a través de las redes. Entonces, es como que la obra creció y de repente dejó de ser mía en cierto punto porque la gente se la apropió. pero es lo que a mí me interesaba acerca de una obra. Yo desde chico siempre mi sueño había sido ser un dibujante de historieta que apareciera en las tapas de las revistas, y de algún modo logré eso por un camino lateral. Tal cual, sí, se ve en tu obra, eso está claro. ¿Y qué te parece que le falta, digamos, al arte o a los otros compañeros trabajadores que capaz no conciben esta forma de entender el arte? No, yo respeto todas las formas de arte, ¿no? Al contrario, no creo que una cosa esté por encima de la otra, ni que ninguna moda, digamos, reemplace lo ya hecho. Yo creo que el arte es universal, y que mientras más universal, quizás más representa a lo mejor el color local de cualquier artista. No abro así esos juicios de competencia para nada. Yo respeto tanto el arte de galería como, qué sé yo, una persona que hace paisajes o otra, a lo mejor alguna expresión del arte contemporáneo que me conmueva. No hay problema en eso. Bueno, vos pasaste por la universidad, digamos, te formaste en la universidad pública, sos docente y, bueno, y también formás parte, digamos, de una secretaría, ¿no es cierto?, la Secretaría de Arte y Cultura de la Universidad de La Plata, ¿entonces sí? Bueno, todo eso ya es antiguo. Esta información. Bueno, pero pasaste por ahí. He pasado por ahí, es cierto. Ahora, en la universidad me han jubilado, así que ya no estoy más. Y en la función pública, en donde estuve haciendo gestión cultural, estos tiempos han hecho de que, digamos, tuviera que correrme del lugar. Bueno, pero... O sea que, perdón, es algo reciente, digamos. Bueno, en lo que respecta a la gestión cultural, sí. Bien. Bueno, igual la pregunta creo que tiene validez, porque nos interesaba saber un poco... Bueno, acaba de terminar una marcha muy muy masiva, ¿no es cierto?, en defensa de la universidad pública. Nada, ¿qué opinión te merece, habiendo pasado, digamos, como eso, habiendo formado en la universidad y habiendo formado parte, bueno, digamos, de sus estructuras? Yo no sé cómo juzgarlo, pero dejo que lo juzguen. Yo mismo soy un producto de la universidad pública. Yo no hubiera podido estudiar ni siquiera el secundario si no hubiera existido un sistema de enseñanza público. No hubiera podido estudiar viviendo en La Plata si no había una universidad en mi ciudad. Claro. Mis padres no eran personas así afortunadas que podrían darse el lujo de a lo mejor pagarle una pensión a su hijo en un lugar lejano para que estudiara. Yo directamente no habría estudiado de no ser las condiciones así, condiciones de ser pública, de ser gratuita, de ser accesible para todos. Así es. Es la realidad de muchos también. O sea, solo puedo responder con mi propio ejemplo. O sea que no puedo no cantar loas acerca de la enseñanza pública. Claro. Bueno, Mono, queremos entonces repetir un poco la data de este workshop que arranca mañana para los interesados, ¿no es cierto? Se llama Diseño y Producción de Packaging Discográfico. Esto se va a dar, ¿no es cierto?, en el Museo de la Cárcova, perteneciente a la UNA. Así es. La dirección no la sé yo exactamente decir, sé dónde queda. Avenida España, 1701, Costanera Sur, ahí va. Bueno, nada, con esto te deseamos lo mejor y también te queremos hacer una invitación para más adelante, porque, bueno, realmente hay muchos temas para charlar con vos que nos gustaría seguir ahí indagando. Invitadísimo a este piso de esta radio que es La Tribu. Te agradecemos muchísimo esta comunicación, gracias por atendernos y al contrario, gracias. Un gran abrazo para vos. Y bueno, abrazo para ustedes y un saludo para toda la audiencia. Hasta luego. Hasta luego, gracias.